música. Mucha música. Mucha música. Mucha música. Mucha música. Mucha música. Adivine. Un tro de música. La super mezcla de la X96.3 con DJ Anthony Rey. Estoy puesto pa' coger una nota, nota, nota. Explotar la cuenta y perrearme una. Tú te dejo sola en la disco. Te rookie. Pero maneja. Se ve el gistro debajo de la falda. La no se tarda. Siempre dulce, nunca sabe amarga. Otro novio prefiere estar soltera. No se fila y nunca se queda afuera. Siempre con lo que lo la primera, yeah, yeah. Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo. Ella quiere amarrarse a un casco de Carolina. Contacto, pero se la saco. Dos tragos y sabes que me pongo bella. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es underwater. Baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la Uru, pare. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Hey, cuido con ese man. Ese brillo me va a romper. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, necesito un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te la saco. Dos tragos y sabes que me pongo bella. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto, pero se la saco. Dos tragos y sabes que me pongo bella. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. A New York le gusta el palo con coco. Daniel, estoy contigo, cuéntanos. En primer lugar, creo que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos va a hacer una guerra porque a nadie les conviene. No, pues, bueno, una guerra nuclear no hay, no va a haber ganadores, pero sí hay la posibilidad. Vamos a estar claros. Y Daniel, tú como que tienes miedo de morir, ¿eh? Ojalá que nunca, Daniel, ¿eh? Daniel tiene miedo de morir. Daniel, no sea cobarde. ¿Quién quiere morir? Daniel, no sea cobarde. No sea cobarde. No. Ustedes quieren asustar a la gente. ¿Qué no? No, aquí nadie quiere asustar a la gente. Lo que pasa es que tú eres un cobarde. ¿Qué es lo que eres? Un cobarde. El Palo con Coco. Lunes a viernes de 3 a 7 por la X96.3. 3, el ritmo de New York. De Puerto Rico para el mundo, Farruko levanta su bandera con su música. Como exponente del género urbano, se ha mantenido al liderazgo de las listas de las canciones más populares. La música es mi pasión. Con su nuevo propósito de vida, Farruko busca generar más impacto con su música. Quiero dar mensajes que edifiquen, que te den fuerza, que te motiven. Farruko eleva su género y es uno de los nominados a Premio Lo Nuestro. Jueves 23 de febrero a las 7:06 Centro por Univisión. Este año olvídate de las flores y los chocolates. Ella lo que quiere es rumbear en el Colombian Steakhouse. Ven a comer, bailar y a celebrar el fin de semana de los enamorados. Y todo en vivo por la X96.3 con DJ Jumping J. A seguir. Colombian Steakhouse and Lounge, 200 Talmadge Avenue, Bound Brook, New Jersey. Reserva ya al 732-469-0317. Para más información entra a ColombianSteakhouse.com. Este 2023, Banda MS vuelve a hacer historia en Nueva York. Tour MS 20 años. Sábado 2 de septiembre en el Madison Square Garden. Banda MS. No podrás resistirte. MS. Sábado 2 de septiembre en el Madison Square Garden. Boletos a la venta ya en Ticketmaster. Produce CMN y LM Events. I'm getting vaccinated with Prevnar 20. So am I, because I'm at risk for pneumococcal pneumonia. I'm asking about Prevnar 20 because there's a chance pneumococcal pneumonia could put me in the hospital. Age 65 or older, you may be at increased risk for pneumococcal pneumonia. Ask your doctor or pharmacist about getting vaccinated with Prevnar 20, pneumococcal 20-valent conjugate vaccine, a Pfizer vaccine that can help protect against pneumococcal pneumonia in just one dose. Prevnar 20 is approved for adults to help prevent infections from 20 strains of the bacteria that cause pneumococcal pneumonia. Continued approval may depend on a supportive study. Don't get Prevnar 20 if you've had a severe allergic reaction to the vaccine or its ingredients. Adults with weakened immune systems may have a lower response to the vaccine. The most commonly reported side effect was pain at the injection site. For additional common side effects and full prescribing information, please call 1-855-213-2138 or visit Prevnar20.com. I want to be able to keep my plans. So I'm asking my doctor about getting vaccinated with Prevnar 20. Hay un solo líder en la industria de la cirugía LASIK que ha estado sirviendo a nuestra comunidad durante más de 30 años. De los rusos Laser Vision. Ofrecen la tecnología más segura y actualizada junto con los cirujanos LASIK más experimentados y avanzados. Su reputación es importante, pero lo más importante es que se preocupan por sus pacientes. Por eso es que De los rusos ofrece una opción de pago sin interés durante 24 meses. Llama hoy para tu consulta gratis al 833-832-2527. Con oficinas convenientemente en New York, New Jersey, Brooklyn y Long Island. Y un equipo de atención al paciente que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para cualquier pregunta o preocupación que tú puedas tener. Deja que la familia de prestigiosos cirujanos LASIK cuiden de tus ojos. Botas esas gafas en el 2023. Llama ahora mismo al 833-832-2527 o haz tu consulta gratuita en delorruso.com. No espere más para mejorar tu visión y tu calidad de vida. Hola, como hace mucho tiempo que vengo recomendando Crest a todo el mundo por lo bien que ha cuidado mi sonrisa y la de mis seres queridos, una muy buena amiga me preguntó si le podía recomendar una pasta de dientes que le diera una buena y completa protección a ella y a su familia. Y bueno, claro que tenía una para recomendarle y aprovecho para recomendársela a ustedes también, porque me importa que todos mis oyentes tengan sonrisas sanas y hermosas. Se trata de Crest Pro Health, una pasta de dientes que protege el 100% de la boca contra las caries, la sensibilidad de los dientes mientras mantiene las encías saludables. Es súper completa y tiene un sabor a menta tan rico que a todos en casa les gusta. Ya sabes, si buscas protección para toda tu familia, haz como mi amiga, agrega Crest Pro Health a tu lista de compras y también verás por qué Crest es la marca número uno de pasta de dientes en Estados Unidos. Sonríe, Crest está contigo. Si cantas, gastando los cuartos como un charlatán. Baila, si ríes. Uy. Y hasta si lloras. Oye, muchacho, el diablo azaro. Estás escuchando la super mezcla de la X96.3 con Anthony Rey. Yeah.

será muy tarde. Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Será muy tarde. Oye, me vas a extrañar. Ya no soy lo que quieres. Y vas a buscarme. Y vas a llorar. Porque tú a mí jamás supiste valorarme. Yo sé que nadie te hará lo que yo te hacía. Porque en esas cositas del amor yo tengo una maestría. Los oyentes más fieles. El combo de fiera, los oyentes más fieles que existen. Gracias de corazón. Los extrañé ayer también. Saludos para Irma Mora. Irma Mora de México, mi gente linda de México. Tú sabes, Irma, que yo soy de ustedes. Yo soy de ustedes. Hablando de mi gente de México, saludos para toda mi gente en Queens, en especial toda la gente en Sunrise. Sunset, se me olvida el condado, county, en Sunset, sí, Sunset, para Tony Montana y todos los socios de Tony Montana. Saludos para Dani Chabla, sé si es duro. Saludos para Erika, la europea colombiana, Ana La Catracha, mi gente de Honduras. Saludos para Ángel, el submarino, la cacata. Ángel, te quiero. Saludos para La Rocada. Roca, tengo lo tuyo hoy. Tengo lo tuyo. Yo, Maylin Pérez. Tate, tatica, te toca el cromo. Saludame al capitán. Dímelo a la Virgi. Y a Mari Pitolita que se reporten. Tú escuchas a la número uno para lo más pegada. X 26.3, DJ Anthony Rey. Ahorrarte, pero sueño contigo. Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo. Yo dándote 100 y tú me das 50. Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas. Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta. Que mucho me cuesta. Normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier. Solita y me extraña. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver. La nena no quiere un nene sano. A ella le gustan los gatos malos. Y yo en una casita llena de gata en Los Cabos. Ese culo que estoy están lloviendo los chavos. Perreando una gata mejor. Si le duele el cora que se tome un panador. Uy, partido que juego, partido que me toca. Y esta otra vez llamando, diciendo que el alcohol te tiene así. Pensando en mí, que qué puta me pasó, que me perdí. Bebé, si en la foto te ve feliz. Ojalá y algún día sientas lo que yo sentí. Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier, quiere buscarme en otra piel. Vive en el alcohol todos los fines de semana, yeah. Pa' ver si me vuelve a ver. Normal si te sientes solita y me extraña, y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier, quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana, a ver si me vuelve a ver. Aunque ni siquiera te sigo, mantengo pendiente de tu historia. Yo no sé si será el destino, yo hace que me la pase pensando en ti. Y como hicimos el amor en la parte de atrás del carro, solo vuelve. Dime, yo planeo la vida, y aquí en Miami nos vemos escondida. Si no tienes visa, yo te doy la mía. Si tú no me preguntas, tú estás perdida, ma. Te hablé por Instagram y todo fluyó. Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no. Ahí fue donde mi mente se dañó. Sexo en la yuga, eso terminó. La historia es larga, pero terminó ella en el extranjero. Si tú vuelves, yo quiero en tu cuerpo ser el primero. Que te besa, que te toca, que te pega la pared. Que te enoja, te lo que se te era la de quien te ve. ¿Dónde tú? Yo no te la creé. ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor en la parte de atrás del carro, solo vuelve, por favor. Ya no creo que esto sea un escalón. Dime, yo planeo la huida. Y aquí en Miami no me escondida. Si no tienes visa, yo te doy la mía. Si tu novio pregunta, tú estás perdida, ma. Que te besa, que te toca, que te pega la pared. Que te enoja, te lo que se te la de quien te ve. ¿Dónde tú? Yo no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa. Yo soy el que a ti te toca. Yo sé que te gusta, se te nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá puedas quedarte, que así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá puedas quedarte, que aquí me quedo yo. Que aquí me quedo yo. Loca por tu arco, date los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté, el la disco como nadie la apretó. Gatita mansa, pero gatita se me reveló. Me dijo que el la al miedo se lo quitó. Que de a nadie sabe yo no. Ella que quiere, bella que te exige. No me eches la culpa, yo te dije. Que yo en verdad bien mirado y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que traque. Que te quiero. Tú te vas a que sane. El juego de llamar lo tiene. Como te encanta, el pacto de adicto. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte. Me gusta lo que intime a ti, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romántico. Me gusta el sexo en exceso, tiene proceso. Me pido un beso. Pone cranky y la corona.